En Londres exhiben tesoros vikingos. Un tesoro de joyas vikingas y monedas sajonas descubierto por un cazador de tesoros en una granja se muestra al público inglés. La colección, conocida como el Wilton Heart, expuesta desde el pasado jueves en el Museo Británico, data de un periodo tumultuoso de la historia inglesa. Las monedas fueron acuñadas durante el reino de Alfredo el Grande, monarca del reino anglosajón de Wessex, quien combatió a un ejército de invasores vikingos durante el siglo IX. Por coincidencia, el descubrimiento coincide con la transmisión del programa The Last Kingdom, una serie que presenta la BBC y que ha suscitado interés con el conflicto entre Alfredo y los vikingos. Alfredo es reconocido como un rey cuyas victorias contribuyeron a crear una Inglaterra unificada, pero algunas de las monedas también llevan el nombre de un monarca mucho menos conocido, el rey Seulob II de Mercia, un reino vencido de Wessex. Quizás deberíamos pensar más en algo así como Stalin y Trotsky, con Sewold desalojado de la historia porque ha dejado de ser conveniente, señala Gerard Williams, curador de la muestra. Williams dijo también que el tesoro contiene monedas con imágenes contiguas de dos emperadores romanos, evidencia de que los reyes estaban aliados contra los escandinavos, pero que Sewold fue desplazado de la historia por el más poderoso, es decir, por el rey Alfredo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en Bitácora, la emisión 235, y enseguida Darío Males tiene ya un diálogo con la doctora Rosa Mosquera y Sofía Rengifo, con quienes hablará sobre el taller de formación de comunicadores que se realiza en la capital de los ecuatorianos. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Enviamos nuestros calurosos saludos a todos los que nos escuchan aquí en Pichincha, en los 940M. También estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM. Y al sur del país estamos en la 29.9 FM, Radio El Buen Pastor. Además, también puede escucharnos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Como siempre, en el informativo se caracteriza de abrir los micrófonos a los gestores culturales y sociales del país, y en esta ocasión ya nos acompañan aquí en la cabina, nos acompaña Rosa Mosquera de la Casa Ochum y también Sofía Renginfo del Departamento de Comunicación de la ONG CARE, para dar a conocer sobre un taller de formación de comunicadores sociales que arrancado ya la semana pasada y que se mantendrá hasta el mes de abril. Les reitero la bienvenida. Vamos a tener este diálogo sobre este taller. Arrancamos con Sofía. ¿De dónde nació la necesidad de hacer este taller de formación de comunicadores sociales? Bueno, este taller está dentro del marco del proyecto Democratización, Derechos y Diálogo Intercultural para la Inclusión Étnica en el Área de la Frontera Norte de Ecuador, que es un proyecto impulsado por CARE. Se vio la necesidad de crear este taller ya que hay contenidos comunicacionales en todo el país que carecen de este tipo de temas, tratar comunicacionalmente estos temas, que son los derechos, inclusión, discriminación, interculturalidad. Entonces se vio la necesidad de que los comunicadores se formen en este tipo de temas para generar mejores contenidos comunicacionales, ya sea en radio, prensa o televisión. Es decir, ¿está enfocado en las partes periféricas del país, lado de la frontera? Sí, damos prioridad en este caso. El proyecto tiene estas provincias donde interviene, que es Carchi, Esmeraldas, Imbabura, y también estamos en Pichincha, pero el taller está abierto a todo el país, ya que hay comunicadores en todo el país, entonces queremos que se formen en este tipo de temas, que es muy importante. Y te comento que este taller surge también dentro del marco de los 16 días de activismo que vivimos hasta la semana anterior, que son 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Entonces, este taller también va direccionado a eso, a saber tratar este tipo de contenidos, cuándo lo recibimos, cómo presentarlos, cómo también generar conciencia a través de los medios de comunicación que tienen un fuerte poder de influencia en la gente, en la sociedad. Ahora bien, ustedes no lo están haciendo solos, hay algunas organizaciones que han puesto el hombro también, como también es el caso de los recursos económicos, y una de ellas es Casa Ochun, ¿no?, con quien se han aliado para llevar adelante este proyecto. Estamos con Rosa Mosquera, ella es representante de la Casa Ochun. ¿Qué tal si nos cuenta un poco sobre esta iniciativa en el cual ustedes se han sumado? H, para todos y todas, bendiciones y mil gracias por darnos la apertura de siempre estar comunicándonos sobre las actividades sociales, culturales y políticas que se dan en este accionar de todos los días. Si bien es cierto, es una bendición de que estamos enyuntados con CARE Ecuador en este proyecto Democratización, Derechos y Diálogos Interculturales, para fortalecer justamente lo que mi compañera Sofía estaba comentando, ¿no?, del cual esto nos ha llevado a 5 provincias del Ecuador. Estamos desaprendiendo para aprender nuevas cosas que se están dando justamente con este proyecto, y como socios estamos apuntalando para que nuestra identidad, nuestros derechos humanos y colectivos sigan aflorando, porque el que no conoce de sus derechos no los puede defender. Y justamente a través de estos talleres de comunicación va a ser una herramienta muy importante para cada uno de nosotros. Si bien es cierto, este taller ya dio por iniciado el pasado 11 y 12 de diciembre, se encontrará hasta el mes de abril. El último módulo será el primero y el 2 de abril del 2016. Hablemos sobre los contenidos. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que son estos los elementos que deben entregarse a los participantes? Bueno, hubo una reunión más que todo combinada con ALER, que es una de las instituciones que va a estar brindando los talleres. Y se vio necesario primero dar un marco de derechos humanos, es decir, podría decirse empezar por lo básico, que la gente esté consciente, más que todos los periodistas, de toda la cantidad de derechos humanos que hay, y también los derechos implicados en el periodismo, cómo el periodismo y la comunicación se relaciona con el tema de derechos humanos, de transmitir este tipo de temas. Después nos vamos a centrar en lo que es derechos, en el segundo módulo, derechos para igualdad y equidad. Tenemos que estar muy pendientes que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía en todo el mundo, y todavía lamentablemente que sí en el país, no se trata la comunicación de una manera enfocada más que todo en estos dos derechos, igualdad y equidad. Y finalmente, bueno, en el módulo 3 tenemos una comunicación inclusiva intercultural, que es una comunicación que se ha estado llevando recientemente, los últimos, creería yo, 8 años, que se ha generado esa idea de comunicación inclusiva, de comunicación intercultural, para que todo, más que todo los contenidos que se generen ya no sean destinados a ciertos públicos, sino que se abra más. Recordemos que tanto la radio, la prensa o la televisión son medios que llegan a bastantes personas, y es necesario generar contenidos que identifiquen a esas personas y no solamente un cierto público, podríamos decirlo. Y finalmente la idea es que estos 3 módulos que se ha tratado, todo este tema, se unen en un proyecto comunicacional, que es lo que se espera generar en el módulo 4 y que los asistentes presenten, ya sea para radio, prensa o televisión. Puede ser a través de un guión intercultural que trate este tipo de temas, a través de la música, a través de gastronomía. Hay diferentes maneras de incluir lo que es igualdad, equidad y derechos humanos. Entonces esperamos generar un producto comunicacional, tal vez, como te mencionaba, puede ser un guión a través de un programa, una cuña publicitaria, un sketch pequeño, pero que los comunicadores pongan en práctica todo lo que han aprendido. El tema de derechos humanos es un tema que está latente en el periodismo, pero no se trata constantemente. Entonces es importante que los comunicadores y periodistas vinculen esto con su profesión, que es de todos los días. En el ámbito de la logística de este taller de formación de comunicadores sociales, ¿ustedes lo van a desarrollar o ya lo están desarrollando en realidad en las instalaciones de CISPAL, Quito? Sí, el taller inició el 11 de diciembre, iniciamos en las instalaciones de CIESPAL y los 4 encuentros son presenciales en las instalaciones de CIESPAL. Uh-huh. Son en Quito, como te dije, empezamos ya el 11, el 12 fue el primer módulo y los demás módulos igual se continúan, van a ser en las instalaciones de CIESPAL. ¿Hay un costo por eso? Nos mencionabas de $100 más IVA. Sí, el costo de total del taller es 112 incluido el IVA. Y $100 más IVA en este caso por los 4 módulos. Es un solo pago. Ya que muchas personas que se inscribieron tenían la duda de que cada módulo costaba eso, entonces mejor aclaramos que no, que es un solo pago por todo el taller. $112 por el todo. Por los 4 módulos, ajá. Las personas que se perdieron el primer módulo, ¿lo pueden continuar ese taller en el segundo o tercero? Solo a partir de segundo, porque ya empezar desde el tercero sería estar ya sin la mitad de la asistencia, y el certificado se entrega con el 70% de la asistencia, y más uh-huh. que todo las personas que puedan iniciar a partir del segundo módulo no perderían información no tan valiosa, es mi información valiosa, pero es información de conocimiento público, entonces pudieran continuar desde el segundo módulo, y nosotros como CARE Ecuador tenemos el compromiso de enviar toda la información que se dé en el primer módulo, siempre y cuando haya el compromiso de que asistan segundo, tercero y cuarto módulo. Solo hemos permitido que sea a partir del segundo módulo, ya que por las fechas muchas personas no pudieron participar en el inicio del taller. Ahora bien, me resulta una duda sobre, se va a entregar un certificado, ¿no? ¿Ese certificado qué valía tiene frente a las instancias que regulan la comunicación, ¿no? El caso como es aquí a nivel nacional, digamos Cordicom, la Supercom, frente a donde pueda evaluar las capacidades y competencias que debe tener el comunicador. Claro. En este caso, como estamos trabajando en conjunto CARE, CIESPAL y ALER, tienes que saber que el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina constantemente realiza talleres de formación continua a nivel de comunicación, y estos certificados son reconocidos tanto por la CENESIR como las demás instituciones que coordinan todos los temas de comunicación en el país. Entonces, nosotros ofrecemos ese respaldo, que no es un certificado, por decir un cartoncito, es un certificado que demuestra todo el trabajo que has venido realizando y sobre todo cuenta con profesionales tanto de CARE, ALER y CIESPAL. Entonces son los 3 que se unen para emitir este certificado que tiene bastante peso. Uh-huh. Volvemos con Rosa Mosquera para que nos comente sobre las expectativas que espera después de este taller para todas las personas que participen. Bueno, que realmente no se queden con esa enseñanza-aprendizaje, que realmente la socialicen, retroalimenten a las comunidades o sectores donde se encuentran, porque a veces vamos a estos talleres, nos nutrimos, nos enriquecemos de sabiduría, pero nos quedamos con ella. Y realmente el gran mensaje es que la derrochemos hacia afuera, que no quede hacia nosotros mismos, porque hay muchos niños, jóvenes, adolescentes que están con ganas, con ansia de aprender de los demás. Creo que este es el momento, como dije antes, de aprender para aprender. Perfecto. Al momento tengo entendido que el curso está abierto para 40 participantes. No sé si tienen el dato ya de cuántas personas están ya Tenemos ya inscritas 30 personas y serían 4 personas más que no pudieron asistir al primer módulo. Entonces, igual seguimos abiertos hasta que completemos el cupo. Para aquella persona que quiere inscribirse, puede hacerlo a través de nuestra página web. También enviándonos un correo, ya sea al contacto CARE, o también tenemos una pestaña de capacitación que todavía está habilitada para que puedan registrar sus datos. Nos contabas de que la ONG CARE existe en el país hace más de 50 años, me parece. ¿Esa es la primera vez que realizan un tipo de este tipo de formaciones en el ámbito de la comunicación? Bueno, ya se han realizado varios talleres, pero en comunicación sería uno de los primeros, y también es uno de los primeros de lo que ya estoy a cargo en este momento con CARE. Uh-huh. Es un taller muy interesante, muy chévere, y sí está dentro de los diferentes talleres que CARE ha hecho, pero a nivel de comunicación, como dice, sería uno de los primeros. ¿Y la perspectiva sería? La perspectiva sería, en este caso, que puedan retransmitir, tal cuando dijo Rosita, la idea es poder retransmitir este conocimiento. Esperamos y es nuestro deseo que la gente que llegue pueda hacerlo. De hecho, te comento que varias personas en Sucumbíos, más que todo radios comunitarias, fueron uh-huh. delegadas para que puedan ellos venir al taller y poder volver a dar este taller en Sucumbíos.